Jorge, por acá, buenas noches. ¿Quedó conforme con el marcador, conforme con el resultado? No, conforme con el rendimiento, más allá de haber dominado el partido en su totalidad y haber generado no menos de 6 en cada tiempo, con un rival muy metido de atrás. Uno se va por ahí pensando de que el resultado podría ser mayor, pero la realidad es que el equipo hizo un esfuerzo enorme para atacar 90 minutos y por ahí, bueno, no encontró, a través de los pocos espacios que había y la gran cantidad de jugadores de arriba atrás, la posibilidad de poder aumentar. Pero indudablemente que el desarrollo sí me deja tranquilo porque el equipo buscó de todas las maneras. ¿Lo deja tranquilo, Jorge, el resultado pensando en la revancha, el resultado muy efectivo, lo mejor? En relación a lo que se vio en el partido, es muy corto el resultado, porque me parece que la U fue 90 minutos o convivió 90 minutos en campo contrario y propuso y generó las mayores acciones de gol de un partido en el cual no padeció ninguna del rival. La llave indudablemente en Uruguay va a ser un partido duro. Nosotros lo jugaremos con las mismas características, buscando la posibilidad de pasar y sabiendo de que, bueno, vamos a jugar en un reducto que va a ser difícil, con un rival que no creo que modifique mucho su característica y que va a apostar a la contra y a las pelotas paradas. ¿Pensaba que Fénix era muy defensivo, no? ¿De la forma que jugó? No, Fénix jugó como cree que tiene que jugar. Nosotros creo que prevalecimos en la propuesta y que por ahí, si hubiéramos dado un poquito más fino en el último tercio, hubiéramos terminado ganando por más ventaja. ¿Qué le pareció el desempeño de Diego Rivarola? No, Diego, bien. Tuvo chance, buscó, hizo en el primer tiempo jugada de muy alto nivel de calidad, donde estuvimos muy cerca de concretar. Yo lo vi que se movió muy bien. ¿Aumenta los lesionados, profesor? ¿Ahora es Mena la situación? Sí, eso es complejo. Lo de Eugenio es lamentable porque es un jugador para nosotros muy, muy importante en la posición. Y bueno, hay que ver cómo lo resolvemos, cómo está. Indudablemente eso sí que preocupa. Jorge, pensando en la complejidad de la revancha, ¿cómo va a afectar el partido con Corredor? No, voy a jugar con lo mejor que tenga cada partido que le toque. O sea, vamos a evaluar mañana quién está mejor. El partido con Fénix es el próximo jueves. Nosotros nos tenemos que acostumbrar a jugar el tiempo que está pactado. Y nosotros no vamos a minimizar el torneo local, vamos a tratar de poner lo mejor que tengamos. ¿Podrá contar con Gustavo Canales? Hoy estuvo mucho mejor Gustavo, mañana vamos a ver si sube un poquito el entrenamiento y bueno, a ver si podemos contar unos minutos con él. Jorge, ¿qué fue lo que tuvo en definitiva Eugenio Mena? Aparentemente una distensión muscular que hay que ver el grado de gravedad. O sea, creemos que puede ser ojalá que no sea un desgarro, pero sí, seguramente una distensión tiene. Jorge, ¿los minutos de este partido fueron lo mejor del semestre de la U? Sí, jugó muy bien la U. Jugó muy bien en un plano internacional en el cual es difícil dominar 90 minutos y convivir 90 minutos en el campo contrario de un rival. Y eso realmente lo valorizo porque fue muy bueno. Más allá de que el resultado no fue lo merecido, parece que las intenciones fueron muy marcadas. Jorge, ¿cuánto debería cambiar Pérez en el partido de hoy? ¿Tienen ahora la responsabilidad ahí, por lo menos por un gol, eso les puede favorecer a ustedes? Por ahí a lo mejor suelta más gente en las contras. Nosotros no creemos que varíe demasiado y también tendrá que ver lo que hagamos nosotros en relación a ese partido. Entonces la U va a variar su manera de jugar y va a intentar buscar el arco contrario desde que empiece el partido. Jorge, se vio a Charles Arangui bastante centralizado. ¿Con qué sensación se quedó para ese puesto? Bueno, bien, muy bien, Charles. Cuando nosotros vemos que tenemos un hombre más, enseguida sabíamos que Acevedo en esa posición de contención estaba sobrando. Necesitábamos gente más de ataque, por eso Gustavo Lorenzetti entró y realmente jugó muy bien, generó muchos espacios, se movió muy bien. y eso nos permitió tener más chance de gol. ¿Algún mensaje para los barristas ante los desórdenes de hoy? No, normal, es un día de muy movido en el país. Ya por ahí, bueno, ojalá que esto no se repita porque no favorece a la imagen, pero bueno, es un hecho aislado, nunca había pasado.